Días por un mundo mejor. Alguien harto o harta ya de reparar su ordenador portátil dice: tornillo estándar para los ordenadores portátiles. Debería de haber un tornillo estándar típico para cada equipo específico. Eso de andar con un montón de destornilladores en la mano, qué tornillo es en cada parte, es una locura. A ver si estandarizan un tipo de tornillo y nos dejamos de quebraderos de cabeza a la hora de desmontar un ordenador portátil. Bueno, ideas por un mundo mejor. Las hay curiosas, las hay simpáticas, las hay raras, como esta, por ejemplo: guantes autotermorregulables con el frío. Soy escalador, acabo de regresar de Europa de la nieve, y en un momento dado, cuando estaba en la expedición, se me vino a la cabeza una idea: lo útil, sobre todo para deportistas de montaña, que sería que existiesen dispositivos, algún tipo de fibra o material, que tuviese la propiedad de calentarse con el frío. Me explico, mucha gente que se dedica a este deporte se ha encontrado en la situación de perder miembros, como por ejemplo algún dedo, después de sufrir la congelación de los mismos. Tanto en este tipo de casos extremos como para uso común, sería magnífico que se descubriese algún mecanismo que permitiese que el interior del guante aumentase de temperatura según fuesen disminuyendo los grados en el exterior. Por ejemplo, que según hiciese más frío, el guante fuese calentándose, con un límite, por supuesto. De esta forma, por mucho frío que hiciese en el exterior, esta fibra o mecanismo evitaría la molesta sensación de frío o incluso congelaciones y amputaciones en el caso de deportistas profesionales extremos. Pues querido amigo, yo no sé si esto funcionaría porque no conozco tampoco material que dé calor con el frío. Eso sería casi como encontrar oro, ¿no? Pero sí es cierto que sería maravilloso, ¿verdad? Y una última idea por un mundo mejor relacionada con el agua. Dice: las viviendas actuales podrían servir de ayuda frente a la escasez de agua, aunque solo poniendo un granito de arena. La manera sería que los bloques de edificios pudieran, por ejemplo, obtener toda aquella agua de lluvia que cae sobre ellos y canalizarla para almacenarla. Esto ya se hace aquí en Lanzarote, ¿no? Con los aljibes. Pero bueno, se ve que la respuesta hay ideas por un mundo mejor viene de la península. Dice: dicha agua no sería de tal potabilidad como para consumo humano, pero sí que podría surtir a dicho bloque de esa agua empleada para, por ejemplo, para la cisterna. Son bastantes litros los que se consumen en la acción de tirar de la cadena. No es gran cosa, pero serviría para detener, por una parte, el consumo masivo de agua que sí empleamos. Ideas por un mundo mejor. Si tienes una buena idea, dale a conocer en esta dirección de correo electrónico: sabermas@lanzarotemedia.net. Y nos vamos con las noticias de la ciencia, de la tecnología, como siempre hacemos. Lo prometido es deuda. Te comentaba que los rayos ultravioletas, los que vienen del sol, son cancerígenos, todos lo sabemos, cáncer de piel, pero también parece ser, según un nuevo avance científico, que lo son dañinos los rayos de las camas solares, de los famosos solarium. Porque para algunos expertos ya no parece haber ninguna duda. Las camas solarium con lámparas solares aumentan el riesgo de contraer cáncer. Así que, al igual que el gas mostaza, el tabaco, el arsénico, las cabinas de bronceado acaban de ser incluidas también en el grupo de factores causantes de cáncer que elabora la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, según las siglas en inglés IARC, la principal organización no gubernamental dedicada a evaluar las evidencias científicas sobre estas cuestiones. Hasta ahora, los rayos ultravioleta permanecían divididos entre ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. En el grupo 2A, que esta organización incluye ahora los elementos posiblemente carcinógenos para el ser humano. Sin embargo, tras la última revisión de las evidencias científicas, las últimas revisiones que tienen en cuenta los casos que los médicos presentan al año, pues hay que incluir ya en el grupo 1 todos los factores causantes de cáncer. Así que, según la revisión realizada por 20 científicos independientes de 9 países diferentes, entre ellos España, las cabinas de rayo ultravioleta, los solarium, incrementan, atención, hasta un 75%. Es mucho, ¿eh? Las probabilidades de desarrollar un melanoma cutáneo, cuando empiezan a utilizarse antes de los 30 años. Además de este agresivo tumor de piel, los especialistas citan varias evidencias concluyentes sobre la capacidad de estos dispositivos para causar melanoma ocular. Cuidado con el ojo, con los ojos, porque hay un tipo de cáncer que en la vista se desarrolla, sobre todo en los adultos, y que afecta cada año a 5 de cada millón de españoles. No es mucho, pero está ahí. Hay que evitar los riesgos. Y nada, más información a continuación. Es verano en Europa y el bronceado está de moda. Pero como la falta de sol es conocida en el Reino Unido, la solución son más de 8.000 lugares para lograr un bronceado artificial. A medida que aumenta la popularidad de las camas solares, también se incrementa la preocupación por la salud de las personas. 20 científicos de diferentes partes del mundo actualizaron la lista de riesgos que la gente afronta al usar las camas solares. Aseguran que no hay dudas de que pueden causar cáncer y, según la investigación, el riesgo de cáncer de piel aumenta considerablemente en las personas que comienzan a utilizar las camas solares antes de los 30 años. Nos gustaría ver que se ofrece una información más clara a los clientes, no sobre si deben o no usar las camas solares, pero sí sobre los riesgos que conlleva. También quisiéramos que se protegiera más a la gente joven y prohibir el uso de las camas solares a los menores de 18 años. La Asociación de Camas Solares del Reino Unido asegura que no hay vínculos probados entre las camas solares y el cáncer de piel, y que las personas pueden contraer la enfermedad exponiéndose al sol de forma natural. Qué listos eran nuestros antiguos, nuestros antepasados, y bueno, no tan antepasados, nuestros propios abuelos. Yo me he enterado que aquí en Lanzarote, bueno, me lo cuenta el maestro Francisco José. Él me dice que cuando era niño no iban a la playa prácticamente el día de San Juan y poco más. Esta moda, pues, de ponerse morenos, de tostarse, es algo reciente y que tiene, pues, problemas. Así que es muy posible que si el calor sigue subiendo, siga aumentando y los cánceres de piel cada vez también van en aumento, pues como todo es una moda y es un péndulo, la historia es un péndulo, una vez está a la izquierda, luego a la derecha, se va moviendo, lo que hoy se lleva, mañana no se llevará, así que como digo, es muy posible que en unos pocos años esta moda de ponerse morenos, pues desaparezca. Te hablo de ahora de otra noticia relacionada con la ciencia. Cargando sección. Noticias científicas. El coste ambiental del dragón chino, la máquina china, se mueve con carbón, con mucho carbón. Es el combustible con el que el dragón chino, China, digo, el país, alimenta sus calderas, que se mueven a una velocidad de vértigo. Entre Pekín y las cuencas de carbón hay una línea férrea dedicada exclusivamente al transporte masivo de carbón. El gigante asiático que despierta lentamente, todavía le faltan 20 años o 30 para llegar a nuestra tecnología. Cada 10 minutos pasa un tren en dirección a la capital con 120 vagones repletos de carbón hasta los topes. Después otro y después otro. Puede decirse que hay tres formas de quemar carbón en China. En el mundo rural, el carbón es un combustible que se quema a cielo abierto en chimeneas. De hecho, pueden verse montañas de carbón en muchos pequeños pueblos. Luego están las viejas plantas de combustión, que poco a poco van sustituyendo por plantas más modernas. La progresiva modernización del parque de centrales térmicas reduce las emisiones por kilovatio hora generado, pero no las evita. Hay un desarrollo mucho más prometedor de energías renovables como la eólica, la del viento, o la solar térmica, pero con un largo camino por recorrer. Greenpeace, la Paz Verde, lleva años en China trabajando sobre estas cuestiones y tratando de impulsar un nuevo modelo energético basado en las energías renovables. Hoy mismo Greenpeace, China, ha publicado un informe en el que se analizan las emisiones de las 10 mayores compañías eléctricas chinas. Los datos son escalofriantes. Solo las tres mayores compañías chinas produjeron, con las de operaciones de sus plantas en 2008, unas emisiones de CO2 mayores que todas las emisiones del Reino Unido. Estos datos vuelven a poner de manifiesto la urgencia de un acuerdo global contra las emisiones de gases que causan el cambio climático. Ese acuerdo deben liderarlo los países que han causado el problema, como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón o Rusia, y deben hacerlo con compromisos firmes de un mínimo del 40% de reducción de emisiones para el año 2020. Así también como un compromiso de ayuda económica a los países en desarrollo. Pero en este acuerdo tienen que involucrarse todos los grandes países emergentes, como China, para que tenga efectividad. De nada vale, de nada sirve que nosotros reciclemos, que nosotros midamos lo que mandamos a la atmósfera, si estos chinos, que son muchos, en un día de trabajo lanzan más emisiones que toda Europa junta. Controles activados. Nos vamos al espacio, nos vamos a la ciencia. Allí la NASA revela ahora una noticia muy interesante para todos los aficionados a la astronomía. Un impacto de un objeto sobre la superficie de Júpiter. Los restos de un conocido cuerpo cósmico, posiblemente un cometa, hicieron impacto en la superficie de Júpiter, cerca del polo sur del planeta. También si nos cae en la cabeza, ¿eh? Si no fuera por Júpiter, que con su inmensa gravedad atrae toda la basura espacial, no estaríamos aquí. La huella del impacto fue descubierta por un astrónomo aficionado y fue confirmada por el telescopio infrarrojo de la Agencia Espacial Americana, que se encuentra en el monte Mauna Kea, en Hawái. El descubrimiento fue hecho recientemente, justo en el día en el que se cumplían 15 años de los impactos del cometa Shoemaker-Levy 9 sobre Júpiter y se celebraba el 40 aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna en estas fechas. La oscura cicatriz del impacto es claramente visible y las imágenes revelan el ascenso de partículas hacia la atmósfera superior, así como un calentamiento en la troposfera superior con una posible emisión de gases de amonio, según añade el estudio. Los científicos dicen: tuvimos la extraordinaria suerte de mirar a Júpiter justo en el momento preciso, la hora precisa, para presenciar el gran evento. No pudimos haberlo planificado mejor. Podría ser el impacto de un cometa, de un asteroide, pero todavía no están seguros. Es asombroso que el descubrimiento haya ocurrido en los aniversarios de estas épocas, de cuando el Apolo 11 alunizaba en nuestro satélite natural. Procesando datos. Un momento, por favor. Controles activados. Continuamos. Internet, la sección Internet rápidamente. El acuerdo entre Microsoft y Yahoo en el negocio de búsquedas cada vez más cerca. Los grupos americanos Microsoft y Yahoo están cerca de un acuerdo en el terreno de los motores de búsqueda y la publicidad en Internet, donde ambos están lejos del líder Google, según publican diversos medios relacionados con la informática. El acuerdo podría anunciarse pues ya, según agrega el diario que cita personas cercanas al tema, aunque sin revelar de momento sus nombres. El acuerdo establecerá que Yahoo podría utilizar el nuevo motor de búsqueda desarrollado por el mismo, el famoso Bing, www.bing.com, que ha tenido una acogida favorable de los especialistas que lo visitan diariamente. De hecho, Yahoo podría utilizar la marca Bing también. Cualquier tipo de acuerdo entre ambos en el campo de los motores de búsquedas les acercaría a Google, que parece estar en guerra con Microsoft tras anunciar que lanzará su propio sistema operativo. Sin embargo, a diferencia del escenario mencionado con insistencia en Silicon Valley desde hace dos semanas, Yahoo seguiría siendo el dueño de su publicidad y continuaría recogiendo los ingresos generados por los anuncios colocados al margen de los resultados de las búsquedas de todos los internautas. De hecho, los usuarios apenas notarían diferencias, ya que la operación se centraría sobre todo en tecnología. Según el sitio especializado All Things Digital, que dio a conocer la información, el acuerdo no prevé ningún pago inicial. Así que ambos, Microsoft y Yahoo, se limitarán a compartir los ingresos generados. Queridos amigos, nos vamos. Llegan las noticias. La radio continúa mañana a partir de las 7 con más contenido. Buenos días, Lanzarote. Que tengan una feliz tarde. Cuidado con la temperatura. El sistema se cerrará en segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La palestra.